Lunes. La vindicación del pueblo de Dios. Lee Hebreos 9, 27 y 28 y 1 de Corintios 15, 51 al 54. ¿Qué se describe aquí y qué esperanza nos ofrece? Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. 1 Corintios 15, 51 al 54. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La realización de nuestra esperanza máxima en Cristo consiste primero en la transformación radical de la naturaleza humana. Cuando pasemos de nuestro yo corrompido y desfigurado a nuestro verdadero yo, que no estará más distorsionado y pervertido por el pecado, también quedaremos limpios de nuestra desdichada mortalidad. Segundo, la realización de nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo consistirá en que nuestro ser será removido de la presencia del mal en todas sus formas. Esto nos llevará a una nueva manera de existir, una separación permanente de la esfera del pecado. Sacados de las condiciones sociales pecaminosas que predominaron en todas las sociedades y las culturas, seremos restaurados a las condiciones originalmente creadas por Dios para la raza humana. Tercero, la realización de la esperanza cristiana en ocasión del regreso de Cristo consistirá en un acceso permanente sin impedimentos y visible a nuestro Salvador. Los creyentes esperan el tiempo cuando vivirán en la presencia inmediata del Salvador para nunca más separarse de Él. Esta unión permanente con nuestro Señor y Redentor enriquecerá la calidad de vida humana en dimensiones que ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos ahora. Finalmente, la consumación de la esperanza adventista en la segunda venida también consistirá en una interacción social armoniosa. Este será un momento de reunión, un reencuentro. La separación de los amados, ocasionada por el poder de la muerte, llega a su fin, mediante el poder recreativo del Salvador. La esperanza individual se une aquí con la esperanza colectiva de aquellos que, a lo largo de los siglos, murieron en Cristo mientras abrazaban las promesas de Dios. Esta es la consumación de nuestra reconciliación y no será amenazada por la presencia del pecado. ¿Por qué todas estas promesas señaladas arriba son tan importantes para nosotros? ¿Qué sería de nuestra fe sin ellas? Porque nuestra esperanza ha de ser del otro mundo, es decir, más allá de lo que ofrece este mundo actual, no importa cuánto bien procuremos hacer aquí y ahora.